Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. La Asociación Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, junto a la Comisión de Apoyo al Juicio Causa Madre y las Asambleas Ambientales de la Provincia de Córdoba, se siguen movilizando solicitando audiencia al Tribunal Superior de Justicia. El reclamo que llevan adelante es por el esclarecimiento de la situación de la causa, luego de que se conociera la absolución del contaminador Francisco Parra por la Cámara 12 del Crimen. Escuchamos a Vita Ailón, integrante de la Asociación de Madres de Barrio Ituzaingó. Vos viste que estas luchas se ganan en la calle. No tenemos otra manera de hacernos escuchar que no sea la calle. Porque... Y es lo que nos queda para que nos den una respuesta, por sí o por no. Para ellos el tiempo los beneficia, a nosotros no. Porque si el TJ se toma todo este año para resolver más parte del año que viene, se designe otra cámara, una nueva cámara va, si dice que sí, si el TJ acepta la casación, por supuesto, 4 años, 5 años más, ¿quién queda vivo? O sea, no hay tiempo. Nosotros lo que estamos exigiendo es que aceleren los tiempos, pero se ve que la justicia, viste, no, justicia es para algunos, para otros, se nos niega. Desde la Asociación Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, denuncia también que quienes iniciaron la lucha contra la contaminación por agrotóxicos en el país fueron sacadas de la causa como querellantes también por la Cámara 12. Verdad, justicia y resarcimiento para las víctimas de la contaminación con agrotóxicos se hace sentir en la ciudad de Córdoba. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.